que yo siempre soñaba, ella era lo mejor. Prefería el café por las mañanas, pero el dulce sí que era su adicción. Desvelarse conmigo le fascinaba, conocía cada detalle de su vida. Ella era mi alegría, pero un día se marchó. Y es que yo tuve la culpa de que hoy no esté a mi lado, porque fui muy tonto al haberla engañado. Apuesto lo que sea que por más que ella me quiera, jamás perdonaría este grave error. Porque yo tuve la culpa y me muero por llamarle, pedirle disculpas aunque ya sea tarde. Daría lo que fuera porque ella regresara. Su ausencia duele más que una puñalada. Aunque muchas veces ya me he equivocado, yo mismo este error me he perdonado. La quería demasiado y lastimé su corazón. Y es que yo tuve la culpa de que hoy no esté a mi lado, porque fui muy tonto al haberla engañado. Apuesto lo que sea que por más que ella me quiera, jamás perdonaría este grave error. Porque yo tuve la culpa y me muero por llamarle, pedirle disculpas aunque ya sea tarde. Daría lo que fuera porque ella regresara. Su ausencia duele más que una puñalada.